Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y puede parecer fuera de lugar hacer una comparación entre la teoría de la evolución y las actitudes a tomar en la actualidad. Pero los hechos son tozudos, se han repetido invariablemente a través del tiempo. Y el resultado nos muestra que para la superación personal, para la mejora de nuestras expectativas, la única alternativa real es el cambio. 4.600 millones de años nos han enseñado cómo funciona el mecanismo de la supervivencia evolutiva. Está basada en tres puntos. Primero, una fuente cambiante. El hábitat, el ecosistema, va variando constantemente. Alteraciones en el clima, llegada de nuevas especies, desaparición de fuentes de alimentos, etc. Segundo, variaciones genéticas en la reproducción. De manera aleatoria se producen mutaciones en la herencia genética. Pueden ser cambios en el color del pelaje, alteraciones en la morfología o cualquier otro. Y finalmente, lo que se podría denominar un mecanismo de filtro, la llamada selección natural. Si esos cambios genéticos coinciden con una mayor posibilidad de adaptación a las variaciones, la selección natural dará más oportunidades de sobrevivir a quien los tenga. De generación en generación irán acumulándose, aumentando su proporción, y llegado el momento se habrán establecido y fijado en todos los individuos, creando una nueva especie. Sin embargo, el desarrollo de la civilización ha hecho innecesaria la selección natural. Ya no necesitamos transformarnos con las variaciones del medio, al menos fisiológicamente. La sociedad cubre las necesidades que antes podrían haber generado la eliminación de los inadaptados. Por eso, al contrario que los animales, cada vez somos más diferentes como especie entre nosotros. No obstante, se ha creado un nuevo tipo de selección, ya no natural, sino cultural. No ajustarse a los cambios culturales, que lo abarcan todo, crea otro tipo de exclusión. Países subdesarrollados, clases desfavorecidas, marginados. En estos momentos nos hallamos inmersos en un gran desequilibrio, una alteración que llamamos crisis. Crisis significa cambio, el equivalente a las anteriores variaciones del medio, y este es el mayor cambio que ha padecido la humanidad. La globalización está creando un nuevo sistema de relaciones. Las industrias desplazan la mano de obra, cruel definición por cierto, a zonas donde sea más barata. La economía ya no garantiza ningún tipo de estabilidad en el empleo. Y por cierto, eso no lo probéis, no funciona. Bueno, me lo han dicho. Guerras, crisis, desastres naturales, pandemias y todo tipo de calamidades nos son bombardeadas por los medios de comunicación. Y aunque se burlen o me llamen conspiranoico, me es indiferente, la mayor parte inducida por las élites dirigentes en la sombra. Reíros si queréis, pero haceros un favor, buscad información. Y os prevengo que no la encontraréis en la historia o los medios oficiales. Y del mismo modo, la evidencia de las transformaciones ha quebrado nuestra relativa confianza y seguridad. Los humanos, tanto en el llamado mundo desarrollado por exceso, como en los países menos favorecidos por defecto, estamos inmersos en desajustes psicológicos de todo tipo. El estrés, las depresiones, la angustia, el vacío existencial o la desesperanza espiritual, sea lo que sea ese concepto, están a la orden del día. La gente va buscando sentido, una guía, algo a que aferrarse. El miedo al futuro, a lo desconocido, se ha enquistado en nuestra mente. Vivimos en el temor y la incertidumbre. Y si seguimos dejando el mundo en manos de esa gente, con motivo. Pues bien, dejémonos de tonterías y busquemos soluciones. Comportémonos como seres libres, elijamos nuestro camino. Solo nosotros, cada uno en su interior, puede cambiar la realidad, como hemos hecho durante millones de años. Somos un milagro evolutivo. Hemos llegado hasta aquí por un infinito, constante e inacabado proceso creativo. Somos supervivientes desde la creación del mundo. Es evidente, ¿no? Tomemos conciencia de ello y comprendamos que seguimos en el laberinto de la existencia en medio de una estación de parada. Como siempre, somos polvo de estrellas y como tal seguiremos transformándonos, adaptándonos, cambiando y mejorando. El miedo no nos ha de paralizar. Afrontemos abiertamente la posibilidad de transformación. Retomemos el hilo. Tenemos una situación de cambio y según los patrones evolutivos necesitamos una mutación, en nuestro caso cultural, para adaptarnos. y esta no ha de ser otra que decidir definitivamente centrarnos en nuestros propios objetivos, olvidar las etiquetas y dogmas que nos han obligado a creer y pensar de una puñetera vez por nosotros mismos, no permitir más que dirijan nuestras vidas. Y las condiciones obligan a que este cambio sea rápido. Para que pueda perdurar, varias razones nos inducen a apresurarnos. Porque ahora es el momento, porque debemos transformarnos y porque necesitaremos tiempo para conseguirlo. Y el reloj, la evolución y el progreso no esperan. Ahora es el momento de emprender una nueva forma de vida. Nunca antes tanta gente tuvo tanta información, tantos medios y tantas posibilidades de mejorar como hoy en día. Puedes encerrarte en tus creencias de temor y escasez, o puedes superarlas viéndolas como la más grande oportunidad que jamás ha existido. El pensamiento positivo es el descubrimiento del fuego para la nueva humanidad. Si cuando se deforestaron los bosques tropicales, creando la sabana, unos homínidos no hubiesen bajado de los árboles, empezando a caminar erguidos, allí seguiríamos, despiojándonos en las ramas. Y el que a veces me comporte como un mandril en celo no viene al caso, ni es significativo. Cada uno es como es y lo que hay es mucha envidia. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, a ser buenos y todo eso.